Yao, MC Móvil, MC Alexis, Néstor, MBL. Es difícil, después de lo que fuimos, aceptar que perdimos y olvidar cómo nos conocimos. Tantas noches y desveladas, tantos mensajes, tantas llamadas, tanto amor que yo te daba y nos quedamos sin nada. Qué difícil, pero nos perdimos. Qué difícil no verte conmigo. Recuerda lo que vivimos. Duele que esté saber que tu amor en un 2x3 se perdió, y todo lo que hice por ti entonces, ¿de qué sirvió? Si al final terminamos solo siendo amigos, y yo que imaginé vivir una vida contigo, no se pudo, de seguro. Hoy te burlas de mí, cuando estuve contigo yo sé que te hice feliz, ni un momento te fallé, puedo asegurarlo, al igual que te extraño y no pienso ocultarlo. Cada momento que pasamos fue grandioso. Aún recuerdo el primer beso que nos dimos, es valioso. Tus regalos y tus cartas las guardo en mi habitación. Los recuerdos y tus fotos los llevo en mi corazón. Tantas noches y desveladas, tantos mensajes, tantas llamadas, tanto amor que yo te daba y nos quedamos sin nada. Qué difícil, pero nos perdimos. Qué difícil no verte conmigo. Recuerda lo que vivimos. Dile que se vienen esté miles de perdido. recuerdos a mi mente como una avalancha. Lo más difícil del amor es cuando se marcha. Como olvidar un sentimiento que te grita, que aún no te olvida y que aún te necesita. Dime qué es lo que ha sido de ti, de mí un verdadero desastre. Porque no te tengo aquí, soy sincero que aún te quiero. A pesar de saber que para ti solo fui algo pasajero. Te extraño, pero volver a ti sería ridículo. Debo aceptar la realidad y cambiar de capítulo. Esto ya no queda en mí, me enseñaste a amar, pero al mismo tiempo me enseñaste a sufrir. Cupido flecha al azar, por eso el amor es ciego y el karma existe, pero déjalo para luego. Te deseo suerte y no sabes cuánta. Que Dios te bendiga, amor, porque sí te va a hacer falta.